Ya no tienes ideales, mi amigo, es en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá. Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que no sirve absolutamente para nada. Es que nosotros tampoco servimos absolutamente para nada, simplemente para decir sandeces por el micro. Y bueno, en la Radio Bronca han tenido bien acogernos porque decir, va, mira, estos pobres desgraciados, vamos a darles un micro abierto para que suelten chorradas, porque al fin y al cabo los que nos siguen y los que nos oyen semanalmente a esta hora de la tarde, bueno, que no tienen nada mejor que hacer, pues están peor que nosotros. Y los jodidos que nosotros tampoco tenemos mejor, otra nada cosa mejor que hacer. Esa es una desgracia, ¿eh? Bueno, tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos que llaméis encarecidamente, que es el 012, donde unos funcionarios de la porra y de la placa, unos trabajadores, unos obreros, unos trabajadores de la porra, claro, que día a día pues se esfuerzan en hacer su trabajo cada vez mejor, en ofrecer un buen servicio al ciudadano y en abrir las cabezas de la gente que de alguna manera pues no atiende a razones y se rebela contra su autoridad, que eso, pues, como se sabe, ellos son trabajadores y están ahí, pues, para garantizar la seguridad. Y bueno, si vosotros no os sentís seguros con ellos y ellas, pues entonces eso es señal de que sois mala gente y de que buscáis... Y tenéis la conciencia sucia. Y tenéis la conciencia sucia. Sucia como vuestra alma inexistente. Bueno, entramos en materia. Tenemos aquí una noticia muy maja de que un tribunal alemán admite un sueldo de 1,54 euros la hora. Y encima se quejan, ¿no? Y encima se quejan cuando deberían estar pagando para trabajar. Todo se andará, tranquilo. Todo se andará. Hombre. Pues un abogado había empleado a dos trabajadores con un salario por hora de 1,54 euros. Oye, que con 1,54 pues se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Buah, ya ves. Pues si no te llega ni para tabaco. Pues bueno, sirve al menos para quitarte el vicio. Claro. Pero si encima lo hacen por nuestro claro, bien, para que no fumemos. Para mejorar tu salud. Para que vayamos andando al curro en lugar de coger el metro, porque el metro es más caro. Sí, y no se os ocurra colarse, ¿eh? No, no. Eso está muy mal. No. Andar es hacer salud. Claro. Colarse es hacer el mal y el pensar mal. Colarse es peor. Colarse es pecado directamente. Sí, sí. Es lo peor que puede haber. Claro. Pues bien, aunque estos salarios son considerados inmorales en las regiones estructuralmente débiles como el Bajo Lausitz, el tribunal falló a favor del abogado. El centro de empleo Oberpregwald Lausitz anunció planes para apelar. El veredicto nos ha golpeado de forma inesperada y para nosotros no es comprensible desde ningún punto de vista, dijo el director gerente Brigitta Kose. Con todo, el tribunal no tiene duda acerca de la falta de correspondencia entre el desempeño y remuneración, que llevaría hacia todo un nuevo concepto jurídico, esto es, el de una inexistente actitud reprobable. Si esto se confirma, deberemos temer una rotura en el sistema de regulación, aseguró Kose. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y qué? Es que, a ver, los trabajadores deberían estar agradecidos de que se les pagara algo. Encima. Hombre, encima. Sí. Encima se quejan. Oye, que si te curran 8 horas con ese sueldo, igual llegan hasta los 10 euros diarios, ¿eh? Claro. 10 euros a 10 euros se puede llegar muy lejos. Claro. Sí. Hombre, y si no les llega para pagar las cosas que nos ponen día a día cada vez más caras, pues yo que sé, que no tengan vicios, que se quiten de comer, que se quiten de vivir en bajo un techo. Como hemos dicho siempre, o sea, comer está sobrevalorado. Claro. Hombre, que se vayan a los comedores sociales de la iglesia, que muy, muy bonitos están, y los hacen y hacen mucho bien a los pobres. Pues ahora la gente que se queja de que hay paro, hombre. Siempre he pensado que la mejor forma de ayudar a los pobres es no convertirse en uno de ellos. Claro. Pues bien, eso es lo que hace la iglesia, que ayuda mucho a los pobres, pero no se convierte en una de ellas. Que va, o sea, el Vaticano viven prácticamente la indigencia. Sí, pobrecitos, hombre. Pues por cierto, hablando del Vaticano, acaba, me parece que están a punto de canonizar a Wojtyla, Juan Pablo. Hombre, II. Ya era hora, joder. Este sí ya era hora. Este sí caído por la vía rápida, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Algunos han tardado siglos en hacerlo, pues este nada, este pues, se ha muerto, no llega ni a 10 años que palmó. Claro. Pero hizo mucho bien porque ayudó a convertir a Rusia a la verdadera fe. Sí. Y luchó contra lo que... Contra el comunismo. Sí, lo que ellos conocían como comunismo. Claro. Hombre. Claro. Pues es que se merece mira, que lo canonicen. La vía rápida, la santo. Claro. Pues bien. Y parece que fue ayer cuando aquí teníamos su foto. Parece como si la estuviera contemplando de Wojtyla. Sin embargo, bueno, es que todos los papas que ha habido y por haber, pues han sido buenos. Por lo menos los tres papas que hemos conocido, los que tenemos, los de nuestra generación. El papa Wojtyla era un santo varón. El papa Ratzinger, a ver si lo canonizan también al papa nazi. Y encima coexiste con el actual. Y encima coexiste con el actual, con el papa. Lo que pasa es que era un poco Francisco. Le faltaba un poco de glamour. ¿Al Ratzinger? Sí, al alemán yo creo que sí, ¿no? Hombre, no sé, pero... Algo le faltaba. El haber estado en las juventudes hitlerianas, sí, le daba mucho prestancia, eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda, joder. Pero digamos que le faltaba algo para ser más mediático. No era tan showman como era Wojtyla. No, hombre, el Wojtyla era, sí, todo, era un pedazo de papa, hombre. Superestrella. Era un superestrella. Papa móvil. Claro. Que por cierto, el papa actual, el argentino, el Paquito, pues parece que dicen que renuncia al coche blindado o algo de eso. Ah, pues mejor, así, a ver si le pega a alguien un tiro, a ver si alguien se anima. No estamos aquí dando ideas. Y no estamos dando ideas, no. Sí. Que si no, unos muchachos muy simpáticos nos tiro al papa. Nos conducirán en un maletero estrecho. Sí, sí. Uy, mira, se me acaba de ocurrir un videojuego, tiro al papa. Eso ya existió, porque al Wojtyla ya hubo un intento de... Claro, bueno, mira, ves, estos son creo puntos. Creo que fue un turco, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que luego se convirtió. Claro, vio la luz. Vio la luz, a sí. A través de la bala. Claro. Pues bien, hablando de papas y papanatas, la noticia ya no da más de sí. Bueno, he de reconocer que las noticias que hemos traído hoy pues son un poco sui generis. Pero bueno, es que no os merecéis más. Está sugiriendo que tenemos que reinar el tiempo con idioteces. Con idioteces. Cosa que nunca se ha hecho en este programa. Cosa que no hacemos nunca. Pues ahora vamos, como no, algo de música. Sí. Vamos a poner a un grupo que es Corumba, que son de por ahí arriba, y cuyo alguno de los miembros es el cantante o berreador, en este caso Julen, pues es miembro de ahí una radio de Sinsiliki y Ratiar, una de por ahí arriba de Orereta. Pues venga. Y nada. Vamos a poner un tema que es La Purrac. vamos con la sección de sustancias varias. Y pues el opio prohibido. Los chinos lo utilizan para esclavizar niños. Y sale aquí una imagen del tío San con su bota inmensa aplastando un chino fumando opio. Eso no lo podéis ver, pero yo sí. En Gringolandia, las primeras restricciones al uso del opio para fumar no son de tipo sanitario, sino racista. Se prohíbe comerciar con opio a los chinos, pero no a los americanos. Claro, son los más chulos. Y se prohíbe el uso de opio para fumar a los chinos, pero no a los americanos. Joder, ¿y por qué repite otra vez la frase si ya la has dicho? Pues para que quede claro. Sí. No es que yo me haya repetido, sino que he leído. Sí, lo has leído dos veces. Sí. La misma frase que está repetida, sí, dos veces. Es que sale repetida. La opinión desfavorable hacia el opio empieza con la llegada de los chinos a Estados Unidos y su costumbre de fumarlo. El chino, en este caso. A partir de 1880, tras su entrada masiva como mano de obra para la construcción del ferrocarril, los chinos se habían convertido en poco tiempo en un grupo social extremadamente trabajador y eficaz, que ha llegado a ser propietario de sus propios negocios ante el resentimiento de muchos americanos antiguos, y sobre todo de los sindicatos obreros. A los chinos consumidores de opio, su drogadicción no parecía impedirles trabajar, sino más bien lo contrario. Se convirtieron en trabajadores más eficaces que los americanos. Su vicio, extraño para los americanos, ha servido para apoyar la imagen del chino taimado y perverso, que droga a los niños. ¡Fumanchu! Y les obliga a trabajar como esclavos para él durante toda la vida, en sus lavanderías o sus granjas. El presidente de un sindicato explica: los chinos inducen a los niños a convertirse en diabólicos opiomanos. Es demasiado horrible imaginar los crímenes que cometen con esas inocentes víctimas, los viles amarillos. ¡Qué viles, eh! Pues bueno, un poco de ruido. Pues sí, vamos a poner un temilla, bueno, dos temillas de... Muy breves. Muy breves, porque duran un minuto y pico cada uno. Sí. De Niños de la PUS, y el primero se titula Incomprendido, y el segundo se titula Pezones de Acero. Guapo, fuerte y fornido, trabajador inteligente, incomprendido, tan falto de cariño, y es tan mimoso como un niño, las mujeres. We'll be right back. pues por Semana Santa hay una costumbre muy bonita, cristiana, y muy cristiana, de indultar a un preso para, pues por Semana Santa. Es como, qué buenos que son. Sí, son muy buenos. Pero indultan a los suyos, claro está. Claro. Gallardón indulta por Semana Santa a un director de oficina bancaria que robó 30.000 euros a un cliente. Y tanto que es de los suyos. Claro. Juegan en el mismo equipo. Bueno, pero ¿y qué? Claro, cualquiera tiene un descuido, oye. Claro, cualquiera se le puede ir la mano y la robar 30.000 euros. Joder, ¿cómo se pone? Por nada. Claro, hombre. Eso sí, que no robe luego un mendigo una barra de pan. No, eso no. Eso sí que es mucho peor. A esos no los indultan. ¿Qué va? Hombre, esos están que se pudran en la cárcel. Y encima que son sin techo, les pones techo, pues qué más quieren, ¿no? Claro, y además... Y además de techo les dan comida, que... Sí. O el rancho taleguero. El rancho taleguero, sí. Pues bien, cada año, cuando se acerca la Semana Santa, el gobierno concede una ronda de indultos a distintas cofradías de todo el país. La tradición continúa en 2014 con 21 medidas de gracia, dos de ellas del Consejo de Ministros de este viernes y pendientes de la publicación oficial, y otras 19, las que nos ocupan, anunciadas tras la reunión del Ejecutivo del pasado 4 de abril y cuyos nombres completos y delitos conocemos hoy tras su publicación en el BOE. Entre todos ellos se encuentra el indulto a Francisco II Domingo Vaquero, concedido a la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad de Valladolid. Domingo había sido condenado por un delito continuado de falsedad en el documento mercantil en concurso con otro delito continuado de apropiación indebida por extraer dinero de la cuenta de uno de sus clientes cuando era director de una sucursal del Banco de Santander. Y es que... ¿Te acuerdas el anuncio? Estamos con la gente, con toda, claro, la gente, la buena gente. Claro, esos son los banqueros que están con la buena gente. Para que luego... Por no llamarlos la gente gilipollas. Para que luego que no digas que la publicidad engaña. No, la publicidad no engaña. Es de todo, estamos con la gente, con la buena gente. Claro. Y la buena gente es una forma de hacerles la pelota a los clientes del banco. Pues diciendo, mira, bonachones. Soltar la pasta que haremos buen sí, uso de ella. Cuanta más pasta tengas, pues más bueno eres. Más bueno eres, claro. Por supuesto. Claro. Y además robar a un pobre, pues eso es el deporte nacional. Hombre. Claro. No. No, no va a ser... Es tan entrañable. Y además, los indultos por Semana Santa son bonitos y además, pues yo qué sé... Toda la Semana Santa. El sistema tiene su corazoncito. Sí. Y entonces, pues, lo que hace es que los pobres presos que están ahí pasando penas, sí, los pobres banqueros que están en el talego, pues luego lo sacan. Incluso derraman hasta una lagrimita, ¿sabes? Sí. Pensando en el bien común. Claro. Yo también estoy derramando lagrimitas ya. Sí. Porque esta noticia estoy emocionando. Es muy emotiva. Sí. Además de director, Domingo era el único trabajador de la oficina situada en Esguevillas de Esgueva, un pequeño pueblo de Valladolid, de unos 300 habitantes, donde trabajó durante 11 años y hasta mayo del 2003, según relata la sentencia. Desde ese puesto, emitió y rellenó recibos de disposición de fondos, invitando la firma de uno de sus clientes para llevarse parte de sus fondos. Joder, es que ya van a la brava, ¿eh? Que a saco. Así lo hizo hasta en 3 ocasiones, que sumaron casi 4 millones de pesetas. Además, engañó a un par de vecinos para que, en una de sus transacciones, conseguir sacar de esa cuenta otros 1.370.000 pesetas. Así, en total, extrajo unos 5 millones de pesetas de entonces, unos 30.000 euros, que ahora deberá devolver con intereses a la familia de su cliente, que denunció estos hechos en 2005, un año después del fallecimiento del titular de la cuenta. Además, la sentencia dictó una pena para él de 2 años, 4 meses y 15 días de cárcel, además de inhabilitación para el empleo de la banca durante el tiempo de la condena. Pobrecito. Pobrecito, oye, es que... Joder. Yo me estoy emocionando, con esta noticia. Yo más. Yo más infinito, infinitamente más. Yo más infinito y un más armario. Uno. Y un plecatín. Pues bien. Como manda la tradición de la cofradía, participará en la procesión de Jueves Santo. Y qué bonito es, hostia. Qué bonito. Y al Bárcenas también lo podrían indultar. Sí. Que viva el espíritu de la Semana Santa. Claro. Y de la post-Semana Santa, pues también. Ahora pondremos un tema de los míticos Damba. La canción es Cobrak Sailea, con ese especial Escualdún de las afueras. We'll be right back. Hoy la sección de cosas curiosas de la historia. Arrojando oro por la ventana. ¿Qué? Arrojando oro por la ventana es el título. Ah. Sí, de gente muy generosa. Ya ves. Vamos a ello. La familia Farnesio fue durante los siglos XVI y XVII una de las más poderosas, influyentes y acaudaladas de Italia. De esta estirpe salieron papas y grandes militares, los famosos duques de Parma. Y el famoso queso también. ¿Duque de Parma? De Parma, de Parma. Ah, no. De Parma, no de Parma. Ahora estaba pensando en el Urdangarín. Sí, de la Parma de Italia. Claro, cómo no. No pensar en el gran Iñaki. Claro. Ese gran antimonárquico, el que más ha hecho contra la monarquía de todas las épocas recientes. Y la infantita, pobrecita. Para mí que es un infiltrado. Pobrecita la infantita, sí. Imputada. Sí, es un infiltrado. Sí, sí. Ese lo ha mandado Moscú. Sí, o es un Gudari infiltrado. También. Cuando finalizaron la construcción del conocido como Palacio Farnesio, sus fiestas y comilonas fueron míticas. Disponía el palacio de un salón en la planta superior cuyos ventanales daban al río Tíber. Y en algunos banquetes el oro corría por la mesa. Unas épocas que no había para nada que disimular, que eras rico. Y... Ya, ahora los ricos se cortan mucho, sí, claro. Ay, no, les da vergüenza. Y sigamos. No, no les da vergüenza, si lo tienen. No es que se lo comieran, no, lo derrochaban del peor modo. Los platos, las bandejas, los cubiertos, todo era de oro. Y los Farnesio, haciendo gala de poco gusto y mucha altanería, arrojaban los cubiertos y demás enseres por las ventanas al río, al acabar de comer, con todos los utensilios que estaban cubiertos de oro. Ah, claro. Los tiraban todos ahí. Hombre, como les sobraba. Claro, mejor tirarlos que fregarlos. Claro. El mensaje. Como si ellos fueran a fregar igualmente. Ya los fregarán los pobres. Sí. Pero en vez de repartir algún oro a los pobres, pues se tira mejor. Claro. Tirarlo. Hombre, claro. Sí. Y que lo vea todo el mundo. Uh-huh. Pero ya saben ustedes, queridos amigos, que uno no se hace rico si derrocha de ese modo. De este modo, y los Farnesio también lo sabían. A la vista de sus invitados, el gesto era espectacular y cercano a la locura. Lo que no sabían aquellos invitados era que había criados de los Farnesio escondidos entre los arbustos junto al río y que manejando grandes redes recogían los objetos de oro para poder ser reutilizados. Claro. Sí. Hombre, no eran tontos, sí. ¿No? Y dice, espero que después de ser fregados. Bueno, pero si los tiraban al río ya se limpiaban. Pero claro, yo con las redes los interceptaban antes de llegar al río. Mira qué pillines. Claro. Bueno, pero ya quedaban delante de los invitados como que... Que le sobraba la pasta y venga. Venga, todo ahí. Pero como si en épocas actuales, pues cualquier individuo de estos que le sobra el dinero, pues se dedicase a tirar, a quemar billetes de 500 euros directamente, con fuego, ¿sabes? Claro. Y delante de los más desfavorecidos. Huh. Sí. En un albergue, por ejemplo, indigentes. Pues sí. Sí. Estaría que, bien. ¿Ves? ¿O qué os...? ¿Mataríais por un billete de estos? Pues, ¿sabes qué os digo? Que os los voy a quemar. Pondremos un tema de Suco de Nabo titulado Amasijo de Cuerpos. Ha llegado el castigo. Ha llegado el día del juicio. Todo lo que es malo, todo lo que tiene ojos, vuestros padres, vuestros jefes, aquellos que se proclamen como vuestros jueces, todos los que han mentido y corrompido la tierra, serán eliminados. Sobrevivir, si hay algún engaño es el tener que respetar, cansados del infierno. Felipe González gana 300.000 euros en un mes tras entrar Indra en la empresa de su hijo. ¿Solo? Solo gana eso en un claro. mes. El señor X. El señor X, el capitoste histórico del PSOE cuando ganó las elecciones en el 82. En el 82. Iba a decir 81, pero no, no me he equivocado tanto. El 81 fue en el 82. Fue el tejerazo. Sí. Y entonces y la clandestinidad tenía el apodo de Isidoro, es un hombre de guerra. Sí. Sí, cuando iba con las greñas, estas cosas. Sí, iba con la chaqueta de pana y, sí. bueno, en fin. Incluso hablaba hasta de autogestión y todos los mítines. Sí, bueno, es que es una palabra muy socorrida esta, sí. la de autogestión. La emplean todos, sí. y luego a la hora de la verdad, cuando llegan al poder, pues de autogestión ni flores. Su propia autogestión claro. sí que la crean bien. Claro, suya. Sí, la autogestión de sus bolsillos. Sí, del engrandecimiento monetario. Pues ya tenemos aquí a unos expresidentes del gobierno que no se mueren de hambre, precisamente. Bueno, y está bien, pues porque después de haber pasado por la presidencia, de cobrar los sueldos que cobran de por vida, oye, que, de tener sus coches oficiales y de tener sus mansiones... Que solo estuvo 14 años, Felipe González. Solo estuvo 14 años en el poder. Luego, pues ellos continúan haciendo sus chanchullos y sus negocios en la empresa privada. Y a mí me parece fantástico. Porque lo necesitan. Porque lo necesitan. Claro. El dinero es una droga y, claro, necesitan más y más y más. Igual no llegan a fin de mes, necesitan esos extras. Claro. Esos pluses. Mm. Por ejemplo, el Felipe estaba de consejero en Endesa, creo, ¿no? No recuerdo en cuál, pero en alguna. No, estaba en una compañía. En una... Sí. Y ahora pues se ha metido en una mini compañía tecnológica con su hijo Oyauri. Sí. Bonito nombre. Para que podáis observar cómo el poder político económico van de la mano. Sí. Y en este caso, pues bien, sí. bien está. Sí. Bueno, a mí me parece muy bien, claro. Que no se puede morir de hambre. Tú imagínate un expresidente del gobierno que esté ahí pidiendo... Famélico. Vendiendo Kleenex sí. en el metro, hombre. Bueno, pues estaría divertido, de verdad. Sí, hombre, sería cachondo, ¿no? Pero eso no puede ser, eso no puede ser. Pues un expresidente tiene que vivir bien. Claro. Y tiene, como por ejemplo el Ansar, que el Ansar también está de consejero y en... Y más los de ultraizquierda como señor X, ¿eh? Un izquierdismo no, hombre, claro. Socialista y obrero. Sí. Pues bien, Felipe González metió 376 euros en la mini compañía tecnológica de su hijo, Oyauri Investment. Ah, pensaba que era el nombre del hijo. Oyauri era el nombre del hijo. No, es de la compañía, parece. Inversión que se multiplicó por 1000 en apenas un mes tras conseguir que el gigante tecnológico Indra entrase en el capital social con 1,5 millones. Tanto el expresidente como Pablo González Romero y sus socios podrían acabar llevándose 7,3 millones si su plataforma tiene éxito. El expresidente hizo las veces de conseguidor para que la multinacional tecnológica española Indra invirtiese de golpe 1,5 millones de euros en una sociedad cuyo 10% acababa de adquirir por tan solo 376 euros. El histórico líder socialista irrumpió el 7 de junio del 2011 en el sector tecnológico español adquiriendo la décima parte de la entidad Oyauri Investment, tal y como constata un periódico, y fuentes próximas a los servicios jurídicos del gigante tecnológico. Y no hay que olvidar el gusto tan entrañable que tenía el señor X por bonsáis, ¿eh? También. Que le gustaba mucho. Sí, y que se enteraba todo por el periódico. Por supuesto, claro que sí. Claro. No sabía nada. El GAL. Todo por la prensa. Claro. Sí. Uh-huh. ¿El GAL? ¿Eso qué? Eso. Pues mira, lo acabo de leer en el periódico y no sé de qué va, ¿eh? En fin. No, y nosotros aquí pensando mal de él, sí. pero sí, en el fondo era uno de los presidentes sociatas que hemos tenido en el país. Sí, forjado por el espíritu de Surenx, que fue la famosa congregación de hombres de sociatas adiestrados por el poder yanqui internacional. Bueno, pero ya la transacción democrática que tuvimos en este país, pues ya vino orquestada desde Estados Unidos, desde el Pentágono. Hombre, aquí no interesaba que hubiera un desgobierno, una anarquía. Aquí tenía que haber un gobierno... Ni siquiera un peligroso comunista. Ni un peligroso comunismo. No. Aquí lo que tendría que haber habido, y de hecho es lo que hay, es una democracia burguesa que es lo que tenemos hoy en día, y es un sistema muy bonito. Sí, dedocracia, memocracia, timocracia. Claro. Podríamos hacer un concurso como esos que hacían el 1-2-3, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por 5 duros, dígame usted, equivalentes al término democracia. Bueno, pero ya se sabe que si tú votas, pues entonces luego no te quejes. Claro, claro. Y es lo claro, que hay. Claro. Encima se acercan otras jodidas elecciones. Sí, las elecciones europeas. Sí, sí. Europeas, muy importantes. Sí, muchísimo. Y vamos a poner los Ginger. La canción es Dime por qué. Dime por qué, nada marcha bien. Dime vamos a hacer un pequeño descanso y, como siempre, os pondremos algún que otro tema vario. Pues venga.

200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues aquí estamos otra vez y como siempre, pues hago todo descanso porque sí, ya está. Tener aquí un poco de cordura. ¡Par 10! Domingo 19 de abril de 1969. Edición de la mañana. Por la mañana siempre se hacen cosas buenas, no por la noche. Por la ruta de la grifa, en Málaga ha sido desarticulado un intento de proselitismo en el medio juvenil. La Costa del Sol, auténtico foco de consumo bajo intensa vigilancia. Los efectos del riguroso control desvían el tráfico, al parecer, hacia Almería. Tampoco en Ceuta, pese a su proximidad con el reino de Marruecos sarraceno y al número creciente de marroquíes que en los últimos 20 años viene fijando su residencia en ella, el consumo de grifa puede llegar a considerarse como un problema. Al igual que en Cádiz, en Algeciras y en Málaga capital, los ficheros especiales dedicados a los adictos a la droga, más que los ciudadanos de la localidad, recogen nombres e identificación de personas que por diferentes motivos fueron detenidos en ellos casualmente. Hay que dejarse de droga y beber soberano. Claro. Es de hombre. Y beber y fumar puros. Sí. Farias. Farias. De dejarse de, nena, de cosas de nenas. Eso. Hombre. El control. Bueno, el tráfico de las drogas en la Costa del Sol. Málaga ya es otra cosa. Claro. Quizá la proximidad de la Costa del Sol, mejor dicho, por la intensa y levírrima vida que se lleva a las localidades que integran el famoso complejo turístico, que nos llenan de suecas, que alegran la vista, que integran el famoso complejo. La policía malagueña tiene en el aspecto de la represión del tráfico de drogas un mayor trabajo que las otras ciudades reseñadas. El consumo local era hasta hace muy poco considerado también como insignificante. En realidad debe ser seguir siendo considerado así. Lo que ha ocurrido es que a consecuencia de la desarticulación de un grupo de traficantes y de adictos por la Brigada Especial de Estupefacientes en Madrid, se comprobó que el punto de tránsito era el puerto de Málaga, incluso que para facilitar el mismo sus organizadores habían iniciado proselitismo entre un sector de la juventud malagueña, señores desconocidos ofreciendo calameros a los niños a la salida de los colegios. Sí, qué típico es eso, sí. Que todo el mundo sabe que siempre ha existido eso. Aunque yo no lo he visto nunca, pero bueno. Pero a ver, ahí. A verlo, ahí lo, sí. Y más si lo digo yo. Claro, hombre, y usted tiene y razón. Y pobre que me lleva la contraria. Y tanto. Ya sabe lo que le pasa. Hombre. Que se atenga las consecuencias. De lo cual resultó, tras la necesaria investigación, la detención de 15 chavales bajo la acusación de uso habitual de drogas. Son todos ellos hijos de respetables familias malagueñas que han deshonrado su apellido y han visto alterada su tranquilidad familiar. Y aunque suponemos que a tenor de que hemos podido saber, las responsabilidades contraídas por los muchachos sean de poca monta, el hecho es que su fotografía y su nombre figuran ya para siempre en el álbum que recoge el paso de todo aquel que ha sido descubierto y que ha confesado haber fumado o utilizado la droga. Que te salga un hijo así en buenas familias, hay que ver. Bueno, ahora actualmente todos están en el PP, no se preocupe usted. Ah, pero eso no son mis hijos y mis nietos. La entrada masiva de la droga llega a través de los transbordadores procedentes de Tánger y de Ceuta, en la costa sarracena que tanto a mí me gustaba, con los entrañables mauetanos que tanto me ayudaron para combatir las hordas rojas. Hay al parecer indicios que desde que algunos de los mismos arrojan disimuladamente paquetes emplastecidos y sujetos en una boya unas millas antes de la entrada en puerto y son recogidos más tarde por por patrullas de traficantes disfrazados de pescadores o paseantes marítimos, camuflados como honrados ciudadanos. Hay que ver. Lo que parece ser cierto es que a través del propio puerto de Málaga y con destino a otros puntos de la península y también hacia Torremolinos, Marbella o Fuengirola, en Marbella también dejé la semilla. La grifa llega a diario sus cantidades en cantidades similares e incluso superiores a las reseñadas al referirnos a Algeciras. Asimismo, las facilidades que el tránsito ilegal encuentra son idénticas a las que tienen como handicap las autoridades aduaneras de aquel puerto gaditano. Se puede comparar. ¡Ole! Más. Un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero. Al que madruga, Dios la polla. Vino a despertarme. Pues ahora, para acabar de arreglar, cómo no, va a venir la entrañable la y eterna sección de Colocados, que patrocina, como hemos dicho, una vez más, ¡Colocados! Porque hay que estarlo mucho para poner estas cosas. Entonces, hoy tocará ni más ni menos que Teresa Rabal. Y yo pregunto, ¿qué habrá sido esta mujer? Bueno, pero había un dicho popular que decía, dar más pena que el circo de Teresa Rabal. Sí, sí. Y por algo sería. Sí. Pues más pena es poner un tema de ella. También. Sí. Y vamos a poner también uno emblemático que es Veo Veo, de 1982, año de naranjito. ¡Hala! ¡A sufrirla, canallas! Pues está bien. Yo, que soy más tranquilo, todavía si cabe que mis compañeros. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Elefante! No, no, no, eso no, no, no. Eso no, no, no, no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Ayuntamiento! No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Con la E de la emoción estudiamos la expresión y entonando esta canción encontramos la verdad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la I. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¡Envidia! No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar cuál insólita inquietud, una infancia sin maldad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la O. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oscuela! No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no, no es así. Olvidaba de observar que es odiable, odiable, odiar. Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la U. ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¿Qué serú? ¡Umbligo! No, no, no, eso no, no, no. Eso no, no, no, no es así. Con la unión que hizo la U, un planeta unificó, el universo se ya unió con la U de la unidad. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la F. ¿Qué será? ¿Qué música es esa, Matilde? ¿Quién ha puesto la radio? No es la radio, Pelayo. Están cantando la clase de la señorita Paulina. ¿Cantando en clase? ¡Qué escándalo! El colegio convertido en un cabaret. ¡Oh! ¡Qué descaro! ¡Si llego al final! Barbie humana, es una tía que se ha operado para parecerse tanto a la Barbie que se ha quedado hecha una muñeca. Que ha ido más allá de la Barbie. Ha ido más allá. Sí, plus sí. Barbie, digamos. Sí. Ultra Barbie, como ustedes prefieran. Pues bien, esta tía cree que puede vivir sin agua y sin comida. ¡Hala! ¿Por qué no? Claro, como la Barbie. Claro. Pues es en una muñeca es lo que tiene, ¿no? Claro. Que puede prescindir de estas cosas. Hombre. Hasta de respirar también. Ajá. La modelo Valeria Lukianova se suma a la corriente del respiracionismo, que predica que es posible vivir solo de luz y aire. Del aire, claro. Claro. Eso es lo que se llama literalmente, vivir del aire. Pues bien, la modelo Valeria Lukianova, de 23 años de edad, que se hizo conocida como la Barbie humana, por tener el cuerpo y el rostro parecidos a los de la muñeca, aseguró que cree que puede vivir sin agua y sin comida. Para algunos, Valeria recurre a la cirugía plástica y al Photoshop para crear la imagen de la muñeca Barbie, pero su cintura increíblemente fina podría tener alguna relación con la falta de comida durante días. Las últimas semanas no tuve hambre. Puedo subsistir con solo aire y luz, afirmó. El respiracionismo... Pero que no diga clara cuánto tiempo. Bueno, se ha tirado varias semanas sin comer, la tía. El respiracionismo predica que es posible existir solo con microcomida cósmica, presente en el aire y en la luz. La práctica es criticada por médicos por ser potencialmente letal y varios seguidores ya habrían muerto de hambre. Normal. Es lo que suele pasar, ¿no? Claro, si no comes. Claro. En un documental, Valeria reveló que cree ser de otro planeta, posiblemente de Venus, pero no tiene la certeza. También contó que buscó un psiquiatra, debido a que escucha voces en su cabeza. Bueno... Clase de cordura total. Sí, total. Sí. O si no, igual la alimenta a Venus, ¿no? También. Planeta, que le viene cargamento de rocas. Ajá. De Venus. Y gases. Sí. Ahora vamos a sumergirnos en bares profundos de pueblos recónditos. Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón. ¡Claro que sí! Eso como se debe hacer así. Claro. Qué hostias. El hombre de 50 años ingresó voluntariamente en psiquiatría. Una noche tranquila de viernes en el centro urbano de Moraña, que está por ahí por los alrededores de Vigo, se convirtió en una especie de escenario de una película a medio camino entre la acción y la comedia. Lo que pasa es que en este caso no había actores, solo un puñado de vecinos de la localidad tomando algo a última hora de la tarde en el bar Solda. No se sabe el motivo que llevó a los clientes a meterse en una acalorada discusión con un individuo. Podría ser cualquier gilipollez, típicas de discusiones que se llaman de barra de bar. Pues puedes contar de fútbol, de política... Sí. Uy, lo que me ha dicho. Tú te callas, que yo lo sé todo. ¿Tú qué me vas a decir a mí, chaval? Pues sí, puedes contar. ¿Qué me vas a decir a mí? Sí, sí. No, de Bueno, ¿te acuerdas de aquella noticia que leímos de unos pavos que se mataron por una discusión de filosofía? Hostia, eso es genial. Eso sí que es una muerte digna. Joder. Con estilo. Sí, pero la garruleza es la misma, ¿eh? Sí, sí. A pesar de que el tema de discusión pues era bastante elevado. No es precisamente un tema de discusión en la barra de un bar. No. Precisamente. Varios minutos de gritos fueron el detonante para que sucediera más tarde. Como en las palabras no parecía que pudiese llegar a un acuerdo, comenzaron a agredirle físicamente, según que explican fuentes consultadas en algún periódico de estos ridículos. LSD, voy a decir las siglas porque tienen gracia, ¿no? Sí, tiene, LSD. Tiene su coña, sí. No sabíamos si iba puesto esa sustancia o no. A lo mejor ya la lleva en la sangre, ya después, ya para pa siempre. Siglas, yo la voy buscando. De 50 años de edad y vecino de la zona, salió del bar advirtiéndoles de que volvería con su arpón. Durante unos minutos la tranquilidad volvió al bar Solda, pero ¿cuál sería su sorpresa cuando de repente ven aparecer por detrás a LSD, vestido con un traje para practicar submarinismo y con un arpón en la mano? Pues, gente que cumple sus promesas. Claro. Sorpresa y miedo en el bar. La amenaza con que se fue a su casa parecía cumplirse y los clientes intentaron ponerle freno. Aunque muchos de ellos pensaron que no iba a llegar a disparar el arpón, no fue así. Desde fuera del local, exactamente desde la acera, este individuo disparó el fusil de pesca, pero no llegó a atravesar el cristal que se interponía entre los dos bandos. A preguntas del diario este en cuestión, el propietario del bar no quiso dar su versión de los hechos para intentar borrar lo ocurrido en la noche del pasado viernes, a lo mejor por miedo a posibles represalias del LSD con arpón. Tras el disparo con el arpón, LSD volvió a amenazar a los clientes del bar. Según explicó la Guardia Civil o Picoletos, al parecer el individuo se fue a su casa y les dijo que volvería. Fue en ese momento cuando los clientes del local decidieron ponerse en contacto con los agentes del instituto armado, pero no amado, para evitar que la tensión acabase en un desgraciado suceso. Cuando LSD vio aparecer la patrulla de la Guardia Civil de Cuntis, se entregó sin ofrecer resistencia. Según explicaron desde la comandancia de Pontevedra, el individuo pasó a disposición judicial en el juzgado de Caldas. En estos momentos se encuentra ingresado en el área de psiquiatría del hospital provincial. Con su ingreso fue voluntario. El individuo pudo salir de permiso el pasado lunes. ¿Volvería otra vez con el arpón? ¿Ves? Hasta cualquiera lleva la contraria. Vaya. Mira lo que pasa. Y ahora vamos con dos temas breves. Dos sobre temas todo el de... primero, que solo tiene 49 segundos. Dos temas de Los Desechos. Una banda mexicana de punk rock. Realmente lo que somos nosotros. Cuando toco punk rock y luego no hay nada. No sirves para nada, no servimos para nada. Les enseñas con los matas, si no te habla de educación. Nadie levanta, me tienes el control. Tienes miedo en la cabeza y en el corazón. Un negocio si no te habla de educación. Las cosas Vamos ahora con las habilidades artísticas de Bus Junior, o conocido popularmente como Arbustito. Arbustito. Claro. Pues bien, el expresidente George Bush Junior. Junior. Claro. Dice tener un lado artista. Hizo retratos de líderes del mundo y ahora se organizó la primera exhibición de sus trabajos. Es igual que Hitler, ¿no? Claro. En este caso. Sí, sí. No hay nada como ser presidente de los Estados Unidos para que tu obra se publicite y se ponga en exposición. Sí, cualquier otro pintor muerto de hambre, a ese que le den morcilla, ¿no? Y luego su frustración de ser artistas mediocres, pues la... Les une, sí. No, o sea, su frustración la canalizan a través de bombardear países. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Pues bien, el expresidente George Bush dice tener un lado artista. Hizo retratos de líderes del mundo y ahora se organizó la primera exhibición de sus trabajos. Los retratos, que incluyen desde una imagen Oscar del mandatario ruso Vladimir Putin a una sonriente del fallecido dramaturgo y presidente checo Václav Havel, son parte de una exhibición que se inaugurará el sábado en la Biblioteca y Museo Presidencial George Bush en Dallas. Él incluso hizo un autorretrato. La muestra llamada El arte del liderazgo, diplomacia personal de un presidente, se mantendrá hasta el 3 de junio. Dediqué mucho tiempo a la diplomacia personal e hice amistad con líderes y conocí sobre sus familias y sus gustos y disgustos, al punto que me siento cómodo pintándolos, dijo en un vídeo introductorio a la exhibición. Pintar retratos de mis amigos y algunas personas que no fueron necesariamente mis amigos me proporcionó una sensación de transmitir un sentimiento que tengo por ellos porque pude conocerlos bien en la presidencia, agregó en el vídeo. Bush, quien comenzó a pintar en el 2012, 3 años después de dejar el cargo, dijo que al leer un ensayo del fallecido primer ministro británico Winston Churchill sobre la pintura, lo inspiró a tomar lecciones. Nunca había levantado un pincel antes, nunca había estado cerca de la pintura, así que hice el intento, agrega en el vídeo introductorio. Acompañando a muchos de los retratos hay fotografías de Bush con líderes de quien pintó, a quienes pintó, junto con regalos. Con el retrato de Bush, el del primer exministro británico Tony Blair, está en exhibición u libro de discursos de Churchill. Sí, el segundo del tiro de las Azores. Sí, sí. El tercero ya todo el mundo lo sabe quién es. Mr. Ansar. Sí, sí. La exhibición incluye más de 2 docenas de retratos, entre los que se encuentran los del Dalai Lama, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente afgano Hamid Karzai. Bush pintó además a su padre, George H.W. Bush, 41er, presidente de los Estados Unidos. Pues sí, él es prácticamente un calco de su padre. Es una copia. Ajá. Sí, sí. Son iguales. Y aparte, son tan parecidos que incluso coincidieron en las guerras. El padre, Guerra del Golfo, primera parte, y el otro, pues, la segunda parte. Claro. Hombre, son de tal palo, tal astilla. Ahora faltará el tercero que haga la tercera. Claro. Pues bien, Bush, quien fue el 43 mandatario de la nación, firma sus trabajos 43, ha dicho sarcásticamente. Yo le digo a la gente qué gracia, macho, ¿eh? Qué cachondo, ¿eh? Yo le digo a la gente que la firma de mis pinturas vale más que las pinturas. Entrevistado por su hija Gina Bush Hager, ya ves, o sea, que aquí todo queda en familia, ¿no? En un segmento del programa Today de la cadena de televisión NBC transmitido el viernes, él comenta: pinto mucho porque, como sabes, soy una persona estimulada. Sobre su retrato de Putin, dijo en la entrevista: logré conocerlo muy bien, se volvió más intenso conforme transcurrió el tiempo. Incluso llegó a sacarle su lado humano, ¿no? Y todo, de Putin. Sí, claro. Su gran lado humano que tiene. Sí, sí, es un cyborg. Sobre su retrato de Putin, dijo en la entrevista: logré conocerlo muy bien, se volvió más intenso conforme transcurrió el tiempo. Vladimir es una persona que por muchas razones veía a Estados Unidos como un enemigo. Yo intenté, por supuesto, disipar esa nación en él. Y luego, pues tiene copyright. O sea, este material no puede ser publicado, difundido, reimpreso, redistribuido, porque tiene todos los derechos reservados, ¿eh? O sea que, cuidado. Ojito. Con robarle la obra a este gran artistazo que es George Bush, Arbustito. Polifacético en todo. Artista y a la par artista. Y rima y todo. Claro. A ver si se dedica a cantar también, eso estaría bien. Sí, sería genial. Claro. Lo que le faltaba ya. Lo que le faltaba ya para el triplete. Así, al trío de virtudes. Claro. Y vamos a poner, vamos con la sección Giri, vamos a poner a un grupo británico de hace ya mogollón de años, Violators, con la canción de Fugitive. Vamos a seguir otra vez con el jodido peinado del líder de Corea del Norte, que el otro día... Es que está muy guapetón, sí, con ese peinado. Hablamos de que de su peinado, y hoy vamos que con el tema de que ha causado sensación en el mundo entero. En Londres, por ejemplo. Ah. Y Norcorea se queja por foto de su líder en barbería. Corea del Norte presentó una solicitud diplomática al gobierno británico para que una peluquería de en London retire un cartel con la fotografía de su gran amado líder. London, Corea del Norte, bueno, eso ya lo pueden repetir aquí otra vez, como siempre. Diplomáticos norcoreanos se quejaron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña porque una barbería usó su cartel con la foto de Kim Jong-un y su particular corte de cabello para promocionar sus servicios. Y mira qué sortera el corte de cabello. No vamos a extendernos en el corte, que nos extendimos en el anterior programa. El ministerio confirmó el miércoles que recibió una carta de embajada norcoreana y que estaba considerando su respuesta. Mola, recibir una carta ahí, con amor, desde Corea del Norte. El periódico en cuestión reportó que la carta insta a Gran Bretaña a tomar la acción necesaria para detener la provocación. Trabajadores de la peluquería dijeron que fueron visitados por diplomáticos de la embajada después de colocar la semana pasada un cartel con el retrato de Kim con el mensaje «Mal día para el cabello». El cartel anunciaba un descuento del 15% en el corte de cabello para hombres durante el mes de abril. El barbero Karim Navach dijo que el salón se inspiró en rumores de la prensa de que se ordenó a los hombres en Corea del Norte que muraran al estilo de cabello de su líder, todos con el mismo peinado. Ya sabemos que ahí les gusta mucho la diversidad, ¿eh?, en Corea del Norte. Sí, ¿no? Se lleva mucho eso de que cada uno lleve, se vista y haga las cosas por su propia cuenta. Causa furor ahí eso. Sino que se lo diga a los perros que devoraron a su tío. Navas señaló que sus empleados rechazaron la solicitud de los diplomáticos de retirar el cartel y que se reportó el incidente a la policía. No hemos tenido ningún problema desde entonces. En todo caso, el póster se ha convertido en una atracción turística, comentó el martes. Sin embargo, el miércoles por la tarde el salón estaba cerrado y ya no se veía el cartel en la ventana. Nadie respondió el teléfono en la barbería. O sea que causó furor la amenaza, ¿eh? Dije, uy, por si acaso, no vaya a ser. ¡Que nos ataquen! La policía dijo que habló con ambas partes y determinó que no se había cometido ningún delito. ¡Hala! Y ya está. Vamos con dos breves temas de esos que te gustan a ti. Sí, es que ahora me estoy buscando temas brevísimos, no sé por qué. Sí. El 7 titulado No hay diferencia y el 8 Niños sin futuro, de existencia de esclavitud. No hay diferencia también lo afirmarían en Corea del Norte. Y envidia, siguen aumentando. Nadie se preocupa de las consecuencias de tu canto. Nada es verdad, todo es mentira. En esta carrera que nos llevará a la tumba, los sentimientos fueron sacrificados, sustituidos por aburrimiento y apatía. Somos españoles. Vivir y matar, no hay diferencia. Vivir es matar, no te das cuenta. We'll be right back. Juez de Estados Unidos prohíbe llamar Mesías a un niño. Claro, pues eso puede haber uno, ¿no? Claro, basa su decisión bajo la lógica de que el nombre debe reservarse únicamente a Jesucristo. Lo tienen propiedad, ¿no? Sí, parece ser que sí. ¿Y por qué no le llaman Jesucristo también? Claro, pues, o también está cogido ese nombre solo para Jesucristo. Claro, pues está cogido solo para él. Pues vaya. Tanto uno como otro. Y el pues bien. Tío luego resucita y todo. Bueno, eso dicen. Eso dicen, claro. Una juez de Tennessee, Estados Unidos, ordenó cambiar el nombre de un bebé de Mesías a Martin, por considerar que el primero de estos apelativos debe reservarse únicamente a Jesucristo, según informan hoy medios estadounidenses. De todas formas, dice mucho la Iglesia Católica del rollo de que falta natalidad y contra los condones, pues ellos que en toda la eternidad solo han reproducido un hijo, no es que esté mucho por la labor, ¿no? De la reproducción, no, porque solo han querido uno en toda la eternidad. Dios solo ha tenido un hijo. Y ha conseguido tenerlo sin madre. Lo ha tenido él solo. Mira. O sea, se quedó embarazado entonces, ¿no? Claro. No, bueno, la que se quedó preñada claro, fue... Claro, claro. Por gracia del Espíritu Santo y todo por eso. Por gracia de la divina... La paloma y todo claro, eso. Claro. ¿Tú imaginas que Dios se hubiese quedado preñado, embarazado? ¿Tú sí, pero bueno, pero si es madre de Dios, ¿por qué no es Dios a ella? Es que también es un poco machista, ¿no? La religión cristiana. Bueno, en fin. La palabra Mesías es un título que solo se ha ganado una persona, y esa persona es Jesucristo. La madre del bebé, Yalisa Martin, acudió a la juez Ballo, especialista en servicios infantiles, debido a que no se ponía de acuerdo con el padre del niño sobre el apellido que debía ponerle al bebé, de 7 meses. Aunque la pareja había acordado que el nombre de pila de su bebé fuera Mesías, la juez acabó cambiándolo para llamarlo Martin Dishaw McCallow, con los apellidos de los dos padres. Billew argumentó que mantener el nombre de Mesías dificultaría la infancia del pequeño que vive en la localidad de Newport, en un condado con una gran población cristiana. Podría crearle un conflicto con mucha gente y él no ha podido elegir cuál es su nombre, indicó la juez. La madre del niño ha apelado a la decisión de la juez y se ha declarado impactada por el cambio, al asegurar que eligió el nombre únicamente porque le gustaba cómo sonaba junto con los de sus otros dos hijos, Mika y Mason. Nunca pretendí llamarlo Mesías solo porque significara Dios, y no pensé que una juez podría hacerme cambiar el nombre de mi hijo debido a sus creencias religiosas. Todo el mundo cree en lo que quiere, así que creo que debería tener el derecho de llamar a mi hijo como yo quiera, no como quiera otra persona, añadió la mujer. La juez del caso mantiene que los padres deben cambiar el nombre del niño en el certificado de nacimiento, pero la madre asegura que se resistirá a hacerlo hasta que otro juez del condado revise su apelación del caso en septiembre. Hombre, y si el juez es de la misma cuerda que la jueza, pues me parece que va apañada, ¿no? Bueno, yo qué sé, que llame Bin Laden a su hijo, eso sí. Estaría muy bien. No sé, nombres para poner nombres polémicos, anda que no hay. Ya ves. O Saddam Hussein. Claro. O estaban también los otros, ¿no? Que le pusieron... Belcebú, podía llamar Belcebú a su hijo. O los otros que le pusieron a la niña, ¿no? Nación Aria. Nación Aria, sí. Lo leímos también una vez aquí. O sea, que esa niña estaba poco marcada, ¿no? Uh-huh. Por su nombre. Y vamos a poner ahora un tema que es del grupo Contra la Pared. Sí, como estamos nosotros. Y el CD es Sentir la Rabia, y este tema me lo podría dedicar a mí mismo, porque se titula Con Resaca. Que es uno de mis estados habituales. Pues allá vamos. Con resaca, ¿qué cojones? Sin un duro en el bolsillo y la coche reventa, vamos pa' casa. ¡Qué vergüenza! Voy a pasar algunos días mientras quede material. Unas rayas, unos trepes. Un poquito marihuana y un buen taco, dejáis que alucine. Todos llegamos, la puerta está cerrada y no hay llaves para entrar. Una pasada y llegar. Y es que no vamos a dejar ni una cerveza por probar, ni una rayeta por estripar, ni un porrito por fumar. Y es que no vamos a dejar ni una cerveza por probar, ni una rayeta por estripar, ni un porrito por fumar. Que un santo Pues vamos a rescatar una noticia que ya salió hace algún tiempo, pero como no teníamos otra cosa y somos así negados, pues nada, una política republicana que culpa al patrimonio gay y al aborto los tornados en Estados Unidos. ¡Hala! Hombre, es que tienen toda la relación del mundo. Y se queda así tan ancha. Claro, eso porque, es un castigo divino. Sí, o sea que llegamos a la conclusión de que los tornados son gays. ¿Que los tornados son gays? No. Sí. No, eso es un castigo divino. Claro, pero como lo gay, sí, es un castigo divino que manda Dios. Claro. Sí, y lo gay es malo, todos los tornados son gays entonces. Ah, bueno, porque los tornados son malos. Claro, por eso. Ah, claro. Viéndolo así, pues tiene toda su lógica, sí. Claro. Y vamos con, bueno, esta noticia hasta está medio cortada, y, pero es igual. Pues esta gran señora, donde las haya, pues aseguró algún día que su glorioso país, tan amado por todo el mundo, está viviendo pues los tornados y todo esto, y que se deben a que Dios está enfadado. Hombre, claro, porque está muy enfadado. Estamos provocando con el aborto, los matrimonios homosexuales y las uniones civiles. Hombre, ¿eh? Sí, hombre, claro. Y antes cuando estaba prohibida la homosexualidad, cuando no había aborto que valga, y cuando todas las uniones eran por la iglesia, como Dios manda, no había tornados. No había. Claro. Está clarísimo, nunca ha habido ninguno. Ya, es que la relación está totalmente... Está totalmente lógica. Lógicamente atada. Sí. mayor matrimonios gays. Claro. Eternados. Ah, hombre, y claro. Atanus asegura que este enfado de Dios, que le suele pasar a Dios, que muchas veces... Sí, no, Dios se enfada muy a menudo. Yo creo que tiene un mal despertar, ¿eh? Sí. También se puede observar en la aparición durante este siglo de trastornos como el autismo o enfermedades como la demencia. Claro. Bueno, y trastorno tampoco no lo tiene en absoluto nada esta señora, ¿eh? No. No sufre ninguno. No, no, no. Que no existían hace 60 años, claro, es lo que decíamos antes, porque no había gays hace 60 años. No. No lo sabía, claro. No lo sabía. O en que hubiese 24 tornados en un solo día, ya que la divinidad es capaz de controlar el tiempo, claro. Hombre, claro, si no, no sería Dios. Claro, si no, que sería nada. Claro. Y dice, pues soy cristiana, mala. Me preocupo mucho por el mundo y porque mi obediencia a Dios sea en el sentido correcto. No puedo mirar para otro lado. Con temas como el aborto, los derechos de los gays y las uniones civiles, volvió otra vez a agregar la política. Claro. Puede llamarla de alguna manera. Y esta tía tiene un cargo ahí... público y toma decisiones y público también. Y toma decisiones que nos afectan a todo el mundo, sí. ¿No? Está bien eso. Por supuesto, ¿cómo debe ser? Esa es la gente realmente preparada para ello. Claro. Por su parte, el presidente del Partido Republicano por Illinois, Jack Durbin, aseguró que las ofensivas declaraciones de Susan Atanus, no tendrá que ver con ateísmo, ¿eh? Cuidado, no, cuidado. Oye, no hables del ateísmo. Que... No. Si no viene el apocalipsis total, ya. Claro. Eso ya... Claro, entonces Dios ya se cabrea del todo y se va a tomar por culo. Sí, sí. Apocalipsis. Que no tienen cabida en el debate político. Claro. O sea, incluso el Partido Republicano ha tenido que llamar al orden y todo. Digo, te has pasado, ¿eh? Que vale que lo pienses y tal, pero bueno. Hay que decirlo tanto, lo que se piensa uno. Su candidatura también puede ser apoyada, tampoco puede ser apoyada ni respaldada por los líderes de nuestro partido. Debería retirarse de la carrera inmediatamente, defendió. Claro. Partido Republicano, pues claro, es una ideología. Bueno, de hecho, el candidato para el Partido Republicano que tienen actualmente, ese es un fanático religioso de armas tomar, ¿eh? O sea que cuidado cuando este tío mande, que... Sí. De la marinera, este declara la guerra santa y... Y luego la historia que también tiene en contra el evolucionario, la teoría evolucionó... ya no me sale. Ya, la evolución. Eso, exacto. Bueno, evolución. Pero es que eso ya es un la punta del iceberg, todo lo que hay detrás de en cuestiones de fanatismo religioso no le gana a nadie. O sea, que es un pájaro de mucho cuidado. Y vale, y esto me parece que... Bueno, sí, ya, callémonos ya, sí. Porque para decir las chorradas que decimos, más vale que y esto por fin llega al fin, como que corramos siempre, un estúpido velo. Que este es el momento adecuado de escuchar este programa, cuando se acaba. Claro. Todo el resto sobra. No, es que cuando se acaba el programa es cuando decimos las cosas más importantes. Claro. Pues o sea, cuando decimos aquí hemos estado tú, hemos estado sí, yo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los asesores ya ni los nombramos porque no se lo merecen. Están en el búnker. Sí, a pesar de que los acabo de nombrar ahora mismo. Sí. Es lo que tiene no tener nada que decir. y tener que soltar la primera chorrada que te se cruza. Y fácil en este caso. Sí, el recurso fácil. Sí, recurso fácil, claro. ¿Qué tienen la culpa de todo? Pues los asesores. Que nosotros somos gente que jamás... fallamos estas cosas. No. Somos perfectos. Claro. Sí. Plus cuan perfectos, ahí estamos. Y más uno, infinitamente. Claro. Y después de esta de estas tonterías... No, de estos temas tan profundos... Sandeces varias. Tan profundos, sí. Sobre los que os hemos hablado y os hemos iluminado. Sí. Incluso hoy acompañados hasta de unas letras también espectaculares, en el sentido de música hemos puesto. Ah, sí, también. Letras muy intelectuales. Sí. Sí. Pero ¿qué os esperáis? Y música para regalaros los oídos. Pero ¿qué os esperáis, hombre? ¿Qué os esperabais? A ver. ¿Qué os esperáis? Y nada, ya basta ya de gilipolleces y os dejaremos, como no, con unos temas. Claro, porque es lo que se trata. Hablando con las fieras del zoo. Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis,

bajo y de calle abajo. Quizás haya algo que pasa aquí. Parece un atraco, déjame largo. Ya, ahí va la hostia. Los que me faltaban, me haré loco como si nada. La la la la, la policía viene tras mí. Documentación, está por aquí. Documentación, creo la perdí. ¿Cómo se llama? Están confundiendo su actuación. ¡No! Creo la perdí. ¿Cómo se llama? Se están confundiendo. ¡Suba al coche!